Buenos días, esto es El Escaparate. Un programa en el que hablaremos de empresas. Si eres empresario o estás pensando en montar la tuya, este es tu programa. Entrevistaremos a diferentes empresarios que nos hablarán de sus empresas, de sus dificultades, de sus éxitos, de sus retos y del futuro. El objetivo: aprender de la experiencia de los que lo han logrado. A todos nuevamente, bienvenidos al escaparate. Bueno, llevábamos ya la verdad que un tiempo que no emitíamos nuevo programa, y es que hemos estado trabajando en la nueva temporada. Concretamente, hemos estado trabajando para incorporar colaboradores. Ya veréis, creo que nos va a quedar un programa más que interesante. Tendremos colaboradores de diferentes ámbitos, desde el marketing, el coaching, el ámbito legal. Vamos a contar con la aportación de expertos en sus áreas de trabajo, que nos van a aportar claves y consejos que nos van a ser muy útiles para nuestro día a día. En primer lugar, vamos a ir presentando a estos colaboradores a los que iremos escuchando en sucesivos programas. Bueno, pues espero que os guste y sin más vamos a ir presentando a nuestro primer colaborador. Pues uno de nuestros primeros colaboradores, al que damos la bienvenida al escaparate, es Antonio Márquez. Muy buenos días, Antonio. Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Encantado de tenerte aquí con todos los oyentes en el escaparate. Y bueno, pues en primer lugar me gustaría que le comentaras a nuestro oyente pues quién eres, a qué te dedicas, un poco. Bueno, voy a intentar resumir porque uno es tan poliédrico que muchas veces no sabe ni quién es. Y esto es importante también de sintetizarlo. Son muchos años dedicados a la comunicación. De hecho, un servidor nace en el año 76... y cuando apenas tenía 15 años ya estaba hablando por radio. A partir de ahí empiezan a abrirse muchísimos caminos, quizá uno de los más conocidos, si no el que más, pues ha sido mi trayectoria en Procono Televisión. Ajá. Donde, bueno, los temas malagueños, que son mi especialidad, pues evidentemente han servido de mucho. Precisamente ahí empecé a conocer algo relacionado con los siete hábitos, ¿no?, de Stephen Covey, un libro que yo recomiendo a todo el mundo que lea, que profundice y que sobre todo aplique, ¿eh? Pues le va a servir de mucho. Y ese quizá ya viene aquí la primera recomendación, que en estas colaboraciones que iniciamos, ¿no?, pues indudablemente la bibliografía tiene que estar presente. A partir de ahí empiezo a preguntarme, y ya estamos hablando en torno al año 2007 aproximadamente, empiezo a preguntarme por una serie de cuestiones en las que ¿por qué actuamos de una forma o actuamos de otra? ¿Y para qué actuamos? Y ahí está ese concepto, el para qué. En ese para qué empieza a surgir en mi interior la necesidad de facilitar, de conseguir que los demás piensen en grande. Y encuentro el coaching. Ajá. Y esa es la clave. Es decir, si mi trayectoria profesional la podemos describir en esas pautas, pues evidentemente comunicación y coaching se unen ahora. O sea que, como vemos, has sido una persona que ha estado muy involucrada, sobre todo con la provincia de Málaga. Uh-huh. Que has sido periodista y dedicado al mundo de la comunicación. Uh-huh. Durante mucho tiempo y eso siempre ha estado un poco encaminado al tema de la comunicación, ¿no?, y al tema del coaching. Uh-huh. Que ha sido pues ahora pues tu claro, tu gran guía, ¿no? Especialmente y sintetizándolo aún mucho más en las intervenciones en público, a través de presentaciones, de actos cofrades, de una singularidad también de mi paradigma, ¿no? Pues empiezo a encontrar que hay personas que necesitan también de esa seguridad y de encontrarla, de esa búsqueda, pero no lo dicen. Quizás por vergüenza, quizás porque aquello de no, yo no puedo enseñar mi debilidad, cuando lo mejor que hay en la vida es identificarse como alguien vulnerable. De esta forma es cuando se puede progresar. Genial. Siempre a través de la humildad, del amor y del humor, con esos tres factores, uno puede hacer lo que quiera en la vida. Pues Antonio, explícanos un poquito qué es el coaching, porque claro, estamos hablando del coaching, pero primero creo que como es una cosa que está tan en boga ahora, pero que puede llevar a mucha confusión, porque ahora todo el mundo es coaching, hay mucha gente que se dedica al coaching y quizás pues no se define desde un punto de vista profesional, como lo eres tú en este caso, qué es el coaching. Entonces, ¿cómo podrías definirlo para que nuestros oyentes pudieran tener claro que está, a lo que estamos hablando? Bueno, y es importante, haces una magnífica pregunta porque coaching siempre suena en inglés, ¿verdad? Correcto. Y sin embargo, el origen de la palabra no es ese. Esto hay que tenerlo también presente. El origen, por muy raro que parezca, es húngaro. Curioso. ¿Eh? Y estamos hablando en concreto de una ciudad que es Cox, donde genera una industria del transporte. Hablamos incluso del siglo XV. Y nos podemos remontar un poquito más. Una ciudad que se encuentra entre Budapest y Viena. A partir de ahí empiezan ese transporte, esos carruajes, a convertirse en algo de prestigio. Con lo cual, las derivaciones sucesivas nos llegan a nosotros. De coche, y nosotros nos transportamos en coches. Coche. Esta es la realidad del asunto, de la materia. Entonces, el coaching es la ciencia que hace que las personas estén en un punto y se transporten a otro completándose. Coaching interpreta que la persona está completa y que a partir de ahí las soluciones van a llegar desde ella, no van a llegar impuestas desde el exterior. O sea que es un poco como conducir a las personas, ¿no? Facilitar esa conducción, acompañar, facilitar. Hay un ejercicio, que esto hay que tenerlo muy, muy presente, en coaching. Uno de los ejercicios que hacemos los coaches es escribir en un folio, resolver. Y a continuación rompemos el folio. Un coach no resuelve nada. Lo que hace es facilitarle al coachee, al cliente, que empiece a buscar en su interior, a escarbar, que es un verbo que a mí me gusta utilizar siempre, por la profundidad que lleva, ¿no? A partir de ese momento, el coachee encuentra una serie de soluciones suyas. No es una varita mágica de alguien que llega. Es que lo tiene en el interior. Lo que pasa es que el día a día, la falta de reflexión en muchas ocasiones, nos conduce a encontrarnos en una situación en la que no profundizamos con esa constancia. Y que también el ser humano necesita en ocasiones de un acompañamiento. Porque somos un ser social. Con lo cual, a partir de ahí, todas estas variables tienen que tenerse muy presentes. Bueno, y Antonio, nuestros oyentes principalmente son gente emprendedora, ¿no? Que tienen su autónomo, que tienen sus propias empresas, que tienen empleados a cargo suyo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no dejan de ser organizaciones sociales, ¿no? Organizaciones humanas. Sí. ¿Desde qué punto el coaching, o un coach como tú, en este caso, puede ayudar al desempeño, a las tareas diarias de un emprendedor? ¿Cómo puede el coaching ayudar a la empresa? Bien, esto es algo que en Coraos, que es el Instituto de Coaching Ejecutivo, y esta palabra es importante que la tengamos en cuenta, ejecutivo, estamos hablando ya del gremio empresarial, ¿verdad? Se enfoca directamente a la consecución de lo que una empresa quiere. No hay que confundir resultado con objetivo. El objetivo es algo que podemos conseguir, que podemos trabajar, el resultado es algo que llegará. A partir de ese momento, si la empresa es consciente del capital humano que tiene, que es lo principal, y cómo quiere cuidarlo, el coaching es una herramienta que servirá para una subida exponencial de esa productividad. Porque estamos hablando de personas que las personas, para ser productivas, lo que tienen que ser es felices. Correcto. Al revés, muchas veces no, Y la gran parte de la equivocación actual es precisamente entender que si hay productividad soy feliz. El coaching entiende que disfrutas en el camino, la felicidad está en el camino. Con lo cual, ¿qué te impide ser feliz en este segundo y en el siguiente y en el siguiente? No hay que esperar al gran resultado, sino que a partir del minuto cero empiezas ya a trabajar de otra forma. ¿Y cómo se consigue esto? Pues con cambio de observador, estableciendo nuevos mapas, pero estableciéndolo desde un punto de vista organizativo, no desde una imposición de un coach. El coach no entiende del negocio más que el propio empresario. ¿Quién entiende más de un negocio que su propio creador? Claro. Nadie. Entonces, pero si el coach lo que sí gestiona es precisamente pues esas competencias en las que se ha formado y especialmente en la rama ejecutiva enfocadas a la empresa. Genial, Antonio. Pues este va a ser el primer capítulo de una serie de capítulos que espero que sean muchos, porque de verdad te encuentres a gusto con nosotros y nuestros oyentes en el escaparate, donde pues pueda darnos una serie de consejos y guías de actuación sobre cómo mejorar en nuestro desempeño diario en el mundo empresarial a través de las herramientas del coaching. Entonces, pues te vamos a esperar con bastante impaciencia para tener esos consejos, y que la verdad que creo que pueden ser muy, muy útiles, ya que uno de los factores más importantes en la empresa, pues como bien dice, es el factor humano. Perfecto, pues si te parece, para la próxima hablamos de las competencias de un coach, ya que la he nombrado y es algo bastante denso, para que el propio empresario o emprendedor entienda, cuando le hablen de coaching, de qué le están hablando exactamente, para que pueda discriminar, oye, ¿es un coach o no es un coach? Le llamamos coaching a todo, ¿qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, Antonio, te vamos a tener aquí en una serie de capítulos, ¿no? Adicionales, pero que aparte, bueno, ¿cómo pueden contactar contigo nuestros emprendedores? Gente que quiera pues un poco profundizar en la materia, contar con la ayuda experta, con tu ayuda en este caso, ¿no? Yo creo que lo más fácil a través de WhatsApp, ¿no? Que es directísimo y además inmediato, ¿eh? Genial. Así que el número 677-589018. 657-577-577-589018. Perfectísimo, pues ahí tienen el contacto de Antonio Márquez, experto en coach, un gran comunicador, al que vamos a tener el honor de tener en el escaparate para, bueno, darnos una serie de consejos de todo este mundo apasionante del coaching. Y pues agradecerte muchísimo contar con tu colaboración, Antonio. A ustedes un placer, y lo primero, dar la enhorabuena, porque la creación de herramientas como esta, precisamente poniéndola al servicio de toda la sociedad, están abiertas al público a través de internet, ¿verdad? Pues que se aprovechen, pero siempre tiene que haber un equipo humano que las crea, así que enhorabuena a ese equipo humano también. Pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Bueno, pues ya conocéis a nuestro primer colaborador, Antonio Márquez. Con él vamos a ir descubriendo el sucesivo programa Coaching. ¿Qué es el coaching? ¿Qué puede hacer por nosotros un coach? El factor humano, amigos. Uno de, si no el que más, factores más importantes en cualquier organización. Y como no, es las empresas. Pues hasta aquí este capítulo, y os recuerdo, tenemos muchas más sorpresas preparadas. Hasta entonces, ¡adiós!